Página 45. Actividad 10B. Escucha a dos amigos, un hombre y una mujer, completando parte del cuestionario anterior. Señala las respuestas de cada uno. A ver, primera pregunta. ¿Qué harías si pudieras solucionar un problema que afecta a mucha gente? Un momento, déjame que lea. Creo que solucionaría el problema del hambre. ¿Y tú? También. Me parece una vergüenza que aún haya hambre en el mundo. Segunda pregunta. ¿Cuál de estos tres deseos elegirías? A ver, querer mucho a alguien, no tener problemas de salud, tener un trabajo buenísimo, no tener problemas de salud, desde luego. Pues yo querer mucho a alguien. Es que eres un romántico. Siempre lo he sido, aunque tú no te das cuenta. Ya. Pasemos a la siguiente pregunta. Si fueras un genio, ¿qué tipo de investigaciones harías? ¿Médicas, medioambientales o aeroespaciales? Aeroespaciales, seguramente. Nuevos aviones, por ejemplo. ¿Y tú? Médicas. Me parecen más útiles. A ver esta. ¿Qué harías si tuvieras muchísimo dinero? El dinero no me parece importante, pero si tuviera muchísimo, disfrutaría todo lo que pudiera. Financiaría proyectos educativos y daría una parte a mi familia. Eso no vale, solo una respuesta. Con muchísimo dinero se puede hacer lo que uno quiera, ¿o no? ¿Y tú qué harías? Disfrutar a tope. Egoísta.